da mucho gusto ver cuando encuentro este tipo de casos de alumnos que primero que me reconocen y que para mí son medallas cuando los encuentro, que todos son algo importante, que están haciendo algo importante dentro de lo que aprendieron. Para mí son medallas, entonces ya tengo todo mi pecho de medallas, ¿no? Está muy bien. Si es una maestra, imagínese a Catlán cuántas medallas. Sí, una pregunta, ¿qué actividades van a desarrollar para la celebración del aniversario? Sí. Bueno, en principio hemos identificado las grandes áreas, como serían la parte en sí de la investigación.